Quiero ser multimillonario como Elon Musk, para recoger todos los perros de la calle y llevármelos conmigo, darles un hogar lleno de amor y abrigo. En un mundo donde puedan jugar más, sin maltrato, solo amor incondicional. Como Elon Musk quiero ser, con mis sueños todo transformar. Hacer el bien sin parar, con el corazón siempre dispuesto a ayudar. Quiero ser como Dwayne The Rock Johnson y apoyar a las fundaciones que rescatan animales, brindarles recursos, comida, donaciones, que no se quede una sola sin ayudar. Con mi fuerza que crezca su amor como The Rock. Quiero ser con mi fuerza siempre ayudar, en el camino siempre avanzar, hacer del mundo un lugar para amar. Quisiera ser como Rihanna y así ayudar a esas personas que se rebuscan el día a día en tu ciudad. Vendedores ambulantes sin calor de hogar. Proveerles esperanza y una mano amiga. Hacer que cada día sea una nueva salida. Como Rihanna quiero apoyar, con mi voz y corazón siempre estar, en cada rincón, no sin verdad, hacer del mundo un lugar de dignidad. Quiero ser como el árabe Al-Wali Bin Talal, para sacar de la pobreza esos ancianos que ya no tienen nada, brindarles un futuro lleno de cuidado. Que nunca les falte amor y compañía, y que nunca se sientan olvidados. El mejor regalo, no dejarlos solos. Como el árabe Al-Wali quiero ser, con mi riqueza siempre ayuda a los que más lo necesitan sin parar, hacer del mundo un lugar de bienestar.